Yo quiero que si usted no tiene una Biblia hoy, por favor, yo quiero que usted se siente al lado de alguien que tiene una Biblia, porque hoy vamos a ir a la Escritura muchas veces y va a ser sumamente necesario que usted lea lo que dice la palabra del Señor por usted mismo. Vamos a mirar muchas Escrituras comenzando en la mañana de hoy y por más de un año y medio, ¿ok? Por más de un año y medio, yo he estado esperando el momento apropiado para predicar la serie de mensajes que voy a empezar a predicar hoy. Y he estado esperando por un año y medio porque he estado yendo delante del Señor a asegurarme que los motivos de mi corazón, por los cuales yo voy a hablar y voy a decir todas las cosas que voy a decir, son los correctos. He estado yendo delante del Señor por más de un año y medio, esperando, estudiando, haciendo estudio, investigación de lo que vamos a estar hablando, porque a diferencia de algunas personas irresponsables en el cuerpo de Cristo, que no pasan tiempo delante de Dios, sino que repiten cualquier tontería desde los púlpitos, yo como pastor entiendo la responsabilidad que tengo, y ha sido siempre mi forma de, antes de yo pararme en el púlpito a decir algo, sabiendo que lo que yo diga desde este púlpito afecta el destino eterno de mucha gente, a mí siempre me ha gustado asegurarme que lo que voy a decir está sostenido por la palabra de Dios, que es válido y que es algo que es verdadero y cierto. Y voy a comenzar una serie de mensajes en la mañana de hoy con la intención de desmantelar, destruir y traer abajo una serie de falsas enseñanzas y prácticas que se están metiendo en las iglesias y que aquí alrededor hay varias iglesias y ministros perpetuando este tipo de enseñanza, y que es necesario que usted como creyente en Cristo vaya a la Biblia y se asegure que lo que le están diciendo es cierto. Usted no tiene que tragarse nada que nadie le diga, sea yo, sea Cristo que baje aquí a predicar y se ponga a hablar cualquier cosa. Usted tiene todo el derecho del mundo de por usted mismo ir a la Biblia y asegurarse que lo que le están diciendo y lo que le están enseñando está sostenido por la palabra de Dios. Usted tiene derecho a tener criterio propio y no permita que nadie le robe a usted el derecho de usted tener criterio propio. Hay una serie de líderes, o mejor digo, pseudo líderes, que se están levantando por ahí, que no pueden ser cuestionados. Ellos tienen que ser obedecidos ciegamente por la gente, porque si usted trata de cuestionar lo que ellos dicen, y usted le dice, ven acá, hermano, muéstrame la palabra, ¿dónde está esto establecido? Rápido te dicen que eres un rebelde, y que tienes demonios, y que tienen que llevarte a liberarte, y que tienen que llevarte a vomitar en algún sitio. Y yo quiero que usted sepa que eso es diabólico, eso es una doctrina de demonios. Y quiero decirle que esto empezó en Centro y Suramérica y se ha ido proliferando en muchos lugares. Tenemos una supuesta doctrina llamada el G12, que es un engendro diabólico, y usted se va a sorprender a medida que yo empiece a hablar en estos días de lo que eso encierra, de lo que eso tiene. Y por ahí tenemos muchas iglesias enseñando, perpetuando y regando esta falsa semilla que lo que está causando es daño y destrucción y división. Y yo como pastor de esta iglesia tengo la obligación y la responsabilidad de amonestarlos a ustedes, de advertirles a ustedes y de enseñarles por la palabra de Dios. No, yo no me voy a parar aquí a decir que usted tiene que creer todo lo que yo diga porque yo lo digo. Yo quiero que usted vaya a la Biblia conmigo y que usted lo vea, porque esta es la regla de conducta por la que usted y yo tenemos que vivir. No por los dichos de ningún hombre, no por los escritos de ningún hombre. A esto no se le añade ni se le quita, no importa qué revelación haya tenido César Castellanos o Ronnie Chávez o Raúl Ávila. Usted no tiene que creer nada que ellos digan porque ellos lo dicen. Váyase usted mismo a la palabra de Dios y usted asegúrese que lo que le están enseñando es un principio válido y sostenido por la palabra. No que le den un textito y de ahí edifiquen una doctrina, no, véalo de principio a fin. Porque por ahí tenemos mucha gente enseñando tonterías, fábulas, patrañas, que lo que están haciendo es engañando el cuerpo de Cristo y ¿sabe qué? Haciendo mercadería de ustedes. A ellos no les importa usted, a ellos les importa su billetera y su cuenta de banco. En 1 de Timoteo capítulo 4, yo quiero que usted oiga lo que dice. Pero dice el Espíritu, ¿quién dice? Pero dice el Espíritu claramente, Todo el mundo grita bien duro, claramente. Que en los postreros tiempos, ¿cuándo ustedes saben que estamos en los postreros tiempos? Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia se participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vaya al verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que en Él creen. Esto manda y enseña. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Vaya segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Estos son comezón de oír, significa gente que no quiere oír lo que se les debe decir, simplemente quieren buscar algo que ellos quieren oír. Y hoy en día, una de las razones por las cuales tantos falsos ministerios se están levantando es porque precisamente hay un conglomerado de cristianos que tienen picazón en los oídos, que no quieren oír lo que es vivir para Dios. Lo que andan buscando es una fórmula de éxito. Lo que andan buscando es una fórmula de tratar con cosas y métodos y mecanismos. Y la vida cristiana no es una fórmula. La vida cristiana no es un mecanismo. La vida cristiana no es un método. La vida cristiana es un estilo de vida que desde el día que tú recibiste al Señor, tú vas a vivir tu vida normal y corriente. Lo único que ahora la vas a vivir para Él en vez de vivirla para ti mismo, haciendo lo que a ti te daba la gana. Pero la Biblia dice que en los últimos días habrá gente que tendrán picazón de hoy. Hay gente que siempre anda buscando nuevas revelaciones y nuevas visiones. Y andan buscando cosas sensacionales y espectaculares, pero no quieren sentarse a aprender la palabra. Quieren ir donde hay mucho movimiento y donde hay mucho revolú, como dicen en Puerto Rico, porque eso es lo que les gusta a la gente. Queremos ver, ir a los lugares donde están haciendo la gente vomitar, y queremos ir donde nos están haciendo escupir, y queremos ir donde están rompiendo maldiciones. Y yo le voy a mostrar a usted en la mañana de hoy que todo eso es falso. Pero la Biblia dice que en los últimos días habrá gente que tendrán picazón de hoy. Hay gente que siempre anda buscando nuevas revelaciones y nuevas visiones. Y andan buscando cosas sensacionales y espectaculares, pero no quieren sentarse a aprender la palabra. Quieren ir donde hay mucho movimiento y donde hay mucho revolú, como dicen en Puerto Rico, porque eso es lo que les gusta a la gente. Queremos ver, ir a los lugares donde están haciendo la gente vomitar, y queremos ir donde nos están haciendo escupir, y queremos ir donde están rompiendo maldiciones. Y yo le voy a mostrar a usted en la mañana de hoy que todo eso es falso, y que usted tiene que tener cuidado de meterse en esos sitios. Si usted es de los que anda buscando sensacionalismo, y si usted es de los que anda buscando cosas espectaculares, usted tiene picazón en los oídos, y usted va a tener que corregirse eso. Amén. Dice, teniendo picazón de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿estamos cuándo? En los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tendrán, parecerán bien espirituales. Parecerán bien, bien apostólicos, porque ahora hoy en día la moda es apostólica y profética. Si tú no eres apostólico y profético, tú estás loquético. You know? Y embobecidéticos. Pues ay, el apóstol. Hay hombres en esta área, de aquí donde vivimos, que van a los restaurantes y tienen que ser reconocidos como apóstol. Al dueño del restaurante no le importa si tú eres apóstol o conserje. ¿Ok? Hay hombres pastoreando iglesia en esta zona que donde quiera que vayan tienen que identificarse como el apóstol tal. Y quiero decirle que apóstol no es un título, apóstol es un trabajo, es un oficio. Ninguno de los dones ministeriales son títulos o etiquetas que usted se puede poner porque le da la gana. Hoy en día para tú ser apóstol no tienes que hacer mucho, mandar una ofrenda bien grande a Ronnie Chávez en Costa Rica y él rápido te encaja en la red apostólica internacional que tiene allá y te manda con una botella de aceite y una botella de vino a echarle a la tierra y los clubes de leones, dice para ungir la tierra. Trae a Frank Campo a que te recoja una gran ofrenda en la iglesia donde le quiten los relojes a la gente. Mándate a buscar un Frank Campos que venga y haga una gran recogida, porque ese está ungido para recoger ofrendas. No, está un recogido para despojar a la gente de la poca plata que tienen. Por aquí tenemos uno que es pastor por aquí, se pasa hablando de prosperidad todo el tiempo y la prosperidad de él está a base de cheques de goma y tarjetas de crédito. Aquí vino de visita un día y dio un cheque de ofrenda que hasta el día de hoy, hace 4 años, no lo hemos podido cambiar. Y es un apóstol de prosperidad y está aquí cogiéndole dinero prestado a los feligreses y no pagándole. Falsa prosperidad. Está aquí, en esta zona, no tiene que ir muy lejos. Ah, por aquí cerca hay una iglesia donde tienen la gente vomitando. Dice para liberarlos. Hay que ir allá para ver, porque allá está la unción. Hay gente que no sabe, no conocerían la unción si la unción tuviera un letrero del grande de este edificio. Esto es un consejo del apóstol Pablo a los pastores. Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, ustedes tienen que hablar estas cosas. Y como yo soy pastor, este consejo me aplica a mí. Pablo le dijo a Timoteo, adviértelos, reprende, exhorta, enseña. Y una tristeza me da decir que ahí en Puerto Rico tenemos un tonto que se está... Primero era Elías, después era Pablo, después pasó a ser Juan el Bautista, después se creyó el Espíritu Santo, después se creyó Jesús, después dijo que era el anticristo, ahora es la bestia. Vergüenza me da decir que es de mi país. Pero ¿sabe qué es más triste todavía? El grupo de gente tonta que lo anda siguiendo para arriba y para abajo, que ahora se han hasta tatuado el 666 en la frente y en las manos. ¿Y sabe por qué suceden estas cosas? Porque hay gente aburrida espiritualmente en las iglesias que no quieren leer la Biblia, no quieren leer un buen libro, lo que andan es pegados en la radio y pegados en la televisión oyendo a cuanto charlatán aparece, vendiéndole el aceitito y vendiéndole la agüita y vendiéndole... Eso es lo que la gente quiere hoy. Y si usted es de uno de esos, usted va a caer preso de esas tonterías. Y you know, nosotros... seremos buenos ministros del Evangelio si le decimos a la gente la verdad. Yo no voy a ser un buen ministro porque tenga una apariencia apostólica. Eso a mí no me hace ministro. Que yo ande para arriba y para abajo llamándome apóstol tal, profeta tal. Por ahí anda mucha gente profetizando sandeces, tonterías. Déjeme decirle que ya no hay más nuevas revelaciones. Si usted anda buscando una nueva revelación, yo tengo una para usted esta mañana. Lea la Biblia. Ya no hay más revelaciones. Ya Dios no va a mandar a decir nada que sea igual o superior a la Biblia. Y por ahí tenemos un montón de gente predicando tonterías porque un ángel se les apareció, o porque tuvieron un sueño, o porque le habló Santa Pústula de los que dónde, y esto y lo otro. Y tenemos que volver a la palabra. Mira que está al lado tuyo y dile, vuelve a la palabra. Y nos tenemos un grupo de gente aburrida en las iglesias que por estarle metiendo culto los 7 días de la semana. ¿Y cómo tú vas a dar culto los 7 días de la semana? Tú no tienes nada que hacer. Lunes, canta la hermana tal, predica la hermana tal, recoge una ofrenda y nos vamos. Martes, canta la hermana tal, predica la hermana tal, recoge una ofrenda y nos vamos. Miércoles, canta la hermana tal, predica la hermana tal, recoge una ofrenda y nos vamos. Jueves, canta la hermana tal, predica la hermana tal, recoge una ofrenda. Tenemos gente espiritualmente aburrida en la iglesia porque no los hemos enseñado quiénes son en Cristo Jesús. No les hemos dicho qué hizo Cristo por ellos cuando murió en la cruz del Calvario. No les hemos enseñado qué posición tienen en Cristo para que ellos sepan defenderse. Porque nos gusta, a muchos pastores les gusta que las ovejas tengan un sentido de codependencia, porque eso los hace sentir a ellos súper espirituales y los hace sentir a ellos que ellos son los súper cheches. Aquí no hay nadie más grande que nadie, ¿ok? La única razón por la que yo estoy aquí es porque yo tengo una responsabilidad más grande que usted, pero eso no me hace a mí diferente de usted. Yo todavía tengo que ser salvo por el mismo sacrificio que usted es salvo. Y yo todavía tengo que servirle a Dios como usted le tiene que servir a Dios. Y yo todavía tengo que creerle a Dios como usted tiene que creerle a Dios. Yo no soy una super élite espiritual como se creen algunos aquí, que porque se pusieron la etiqueta de apóstol o porque se pusieron la etiqueta de profeta, ahora ellos son las superestrellas del reino de Dios. Y por eso no le dicen la verdad a la gente, porque a ellos les conviene tener un bonche de gente ciega siguiéndolos para todos los lados, obedeciendo todo lo que ellos dicen, sin pensar por ellos mismos. Le roban la idiosincrasia personal a la gente, le roban la personalidad, los desmantelan psicológicamente, los desarman psicológicamente para tenerlos presos. Y cada vez que alguien dice, oye, pero estoy, hermano, explícame esto, porque esto yo no lo entiendo, tú eres un rebelde, tienes un espíritu de este, tienes un espíritu de otro. El único espíritu que tienen algunos, usted y yo tenemos que mantenernos en la palabra. Y Pablo me dice, si tú le dices estas cosas a la gente, serás un buen ministro de Jesucristo. Y como yo no estoy en un concurso de popularidad, ni estoy en competencia con nadie, yo no soy político, yo no me estoy postulando para nada, yo no tengo que ganarme el voto de nadie, yo le voy a decir la verdad a la gente, la quieran oír o no la quieran oír. Yo no le voy a predicar a la gente lo que la gente quiere oír. Yo le voy a predicar a la gente lo que la gente necesita oír. Que son dos cosas muy diferentes. Y no, y Pablo le dice a Timoteo, si tú haces esto, serás un buen ministro de Jesús. Pero por el otro lado, Pablo le dice a los creyentes que tengan cuidado con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cualquier mensaje que enseñe, o que te predique, o que te separe de que contradiga la verdad del sacrificio de Jesús, de la redención, de la justificación en Cristo, cualquier doctrina que rechace o contradiga lo que la sangre de Jesús hizo por ti, es una doctrina falsa y de demonio. Y yo le voy a decir algo en esta mañana: si el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para romperme las maldiciones, no hay cheque que tú escribas en un culto que te haga libre de ninguna maldición. Porque si la sangre de Cristo, que fue la sangre del Hijo de Dios, no pudo redimirme, mire, no hay cheque, ni ofrenda, ni pacto. No hay cheque, ni ofrenda, ni pacto que pueda comprarme la libertad. Porque si Cristo no pudo hacerlo, mi dinero no vale nada, tu dinero no vale nada. Y por ahí tenemos un montón de lugares que están reprendiéndoles maldiciones. Y si te tienes accidente, es porque tienes una maldición de accidente. Y si estás luchando con esto, es porque tienes una maldición generacional de esto. Y hoy te vamos a romper la maldición. Pero eso sí, cuando vengas al frente a romper la maldición, trae la chequera contigo. Porque tienes que hacer el pacto. Tienes que pagar, tienes que sellar la liberación con la ofrenda. Aleluya. Están haciendo mercadería de la gente. Mercadería. El consejo de Pablo a usted es el siguiente: deje de resistir la instrucción de la palabra de Dios que se le da por andar buscando espectáculos y por andar buscando, mira, iglesias donde a la hora de la alabanza montan un show con lagrimeo y lloriqueo y se tiran en el púlpito y tú los ves que claman y hacen 20 gestos. Mira, eso es tontería. Yo no tengo que volverme un contorsionista físico y hacerme un 8 en el púlpito a la hora que estoy cantando para agradar a Dios. ¿Ok? Otros andan haciendo guerra espiritual por todos lados. Y no, aquí hubo una mujer que cuando nosotros empezamos el ministerio me dijo que iba a hacer guerra porque nosotros éramos una iglesia maldita y estábamos bajo maldición y iba a hacer guerra espiritual hasta que nos destruyeran. 9 años han pasado, yo estoy aquí y ella no se oye mencionar. Si resisten la instrucción de la verdad, el diablo enviará a un maestro que te predique una mentira que tú quieres oír. Eso es lo que la palabra te está diciendo ahí. Si tú resistes la instrucción de la verdad, ya no se va a encargar de tener un maestro que te predique lo que tú quieres oír. Ah, no, no te preocupes. Por ahí hay uno que... No, no te preocupes si tú pecas, porque tu espíritu no peca. Lo que peca es el cuerpo. Herejías. Son herejías. No, no, no, tú sabes, no te preocupes, porque ya tú estás salvo y ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque de todas maneras, tú sabes, ya tú no tienes que preocuparte de eso. Eso son herejías. Herejías. ¿Y cuánta gente anda corriendo detrás de esas tonterías? ¿Sabes por qué? Porque resiste la verdad. Vaya a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 9. Yo creo que usted sepa que este problema de la falsa doctrina y de los falsos apóstoles y de los falsos maestros no es nuevo. Esto no es nuevo, esto viene de antaño. Hebreos 13, 9 dice: no os dejéis llevar de diversas y extrañas doctrinas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué dice ahí, claro? Que no te dejes llevar de diversas y extrañas doctrinas. You know, vete al internet y tú verás la cantidad de diversas y extrañas doctrinas que se andan predicando por ahí, en las iglesias. Este anda ungiendo con vino y con aceite los cementerios, clubes masónicos, las logias masónicas, los aeropuertos, you know, los clubes gay. ¿Yo para qué quiero ir a ungir un club gay? ¿Yo para qué quiero ir a ungir una logia masónica si yo no soy masón? Mensón es lo que son algunos, que se van a hacer lo que estos apóstoles le dicen. You know? Este problema de la falsa doctrina y los falsos apóstoles no es nuevo. You know, cuando la era del oscurantismo en los años 1200, la palabra fue robada de la iglesia y la gente no tenía acceso a la palabra. Y durante ese tiempo comenzaron a surgir una serie de manifestaciones raras que se les designó el nombre de estigmatas. Y comenzaron a salir mujeres que botaban sangre por los ojos, hombres y mujeres que tenían aceite en las manos, y no, hombres y mujeres que tenían vidrio en los ojos. Hay solamente 500 casos documentados de estigmatas en el mundo. Y no, por allá, listen, allá en California hubo una muchacha que estaba haciendo un sándwich de queso, y en el sándwich de queso le apareció la Virgen. Y vendió el sándwich en eBay por $65,000. Porque estaba la Virgen en el sándwich. Y se lo tatuó en el cuerpo. You know, empezaron a salir estatuas que botaban sangre y estatuas que botaban aceite. Y la gente corriendo para todos los lugares. ¿Sabes por qué? Porque, y yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser crédulo. Un crédulo es uno que cree cualquier cosa. Mira, tómate esta agüita, que esta agüita te va a quitar el cáncer. Y allá vienen, guapit, y se mandan el agua. Con bacteria y todo, sin filtrar. Mira, por allá hay uno en la televisión vendiendo agua de la catarata que estaba detrás de Chernóbil, en Rusia. Porque tiene poderes milagrosos. Radiación es lo que puede tener. Si cuando explotó el Chernóbil no hubo nada que no quedó contaminado por la radiación en 150, 200 millas a la redonda. Y sin embargo hay gente mandando a tomar agüita de esa. Y te quieren vender los clavos santos. Y aquí tengo, mira hermano, astillas de la cruz de Cristo. ¿Sabe que eso no es nuevo? Desde el siglo 1200 había gente vendiendo tierra del Monte Calvario. Y gente comprándola. Esto no es nuevo. Todo esto lo hace el diablo para quitar la atención de Cristo y mantener a los cristianos en un estado de infancia espiritual y de ignorancia. Esto lo que hace es entretener a la gente. Y hoy en día tenemos mucha gente en el cuerpo de Cristo que lo que quieren es ser entretenidos. No quieren crecer en el Señor. No quieren ir a la palabra y averiguar lo que la palabra dice. Lo que quieren es que alguien venga y los entretenga. Y traemos un cantante, fulano de tal, que está de gira, porque ya no anda ministrando, ahora están de gira. Y algunos de estos cantantes, donde llegan y ven un músico bueno, se lo quieren enganchar con ellos también. Porque a mí me lo quisieron hacer aquí un cantante que vino a esta zona. Ay, mira, hemos traído al cantante fulano de tal para que esté en tu iglesia. Y el cantante fulano de tal, mira, anda reclutando músicos. Segunda de Corintios 11, versículo 12 dice de esta manera: mas lo que hago lo haré aún para quitarle la oportunidad a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que ellos se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, ay Dios mío, mira la palabrita ahí, hoy en día se sufre de apostolitis aguda. Cualquier pelagato que pone un chinchorro por ahí en la esquina se llama apóstol. Y es fácil ser apóstol cuando tú le robas las ovejas a otro y le mandas a sacar los líderes a otro. Es fácil pescar en pecera ajena. ¿Por qué no se van allá afuera, a donde están las gangas peleando y está la gente muy? ¿Por qué no predican allí? Pues cuesta mucho trabajo. Es más fácil decir a los que están aquí: mira, tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado que el mundo está esperando, ese llamado tuyo. Ven conmigo que yo te voy a ayudar para que ese llamado salga. El mundo está lleno de llamados. A mí los llamados no me preocupan, son los elegidos. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y hoy en día tenemos un montón de pseudo apóstoles ofreciéndole posiciones. Mire, nadie tiene autoridad para regalarle los dones de pastor y de profeta y de evangelista a nadie. Hoy en día tenemos un grupo de hombres y mujeres que andan poniéndole la mano diciendo: eres apóstol, eres evangelista. ¿Y quién dijo eso? ¿Dios te de verdad te llamó a ese oficio? ¿O fue porque alguien a quien tú le diste una buena ofrenda te regaló el título? Son falsos apóstoles. Oiga lo que dice: obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es maravilla, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Cuyo fin es conforme a sus obras. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1, dice: pero hubo, oiga esto, ¿cuándo sucedió esto? En el pasado. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros también, oído, que introducirán, oiga esto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Por ahí tenemos un grupo de gente negando el sacrificio de Jesús, negando la muerte de Cristo. No, tú sabes, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente. Tienes que venir a uno de nuestros encuentros. Porque ahora lo que está de moda son los encuentros, los congresos, las maldiciones generacionales, la guerra espiritual. Si tú no estás en eso, tú no estás en nada. No, muchachos, tú tienes que ir a un encuentro. No te dicen lo que ocurre en el encuentro porque no pueden. Porque tienen que firmar un contrato de silencio donde ellos no pueden divulgar lo que ocurre en el encuentro. Si algo es bueno, Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que escuches en tu casa, párate y grítalo en la azotea, dijo Jesús. Si lo que sucede en estos encuentros es tan divino y es tan de Dios, ¿por qué no lo podemos hablar? ¿Por qué tenemos que firmar un contrato de silencio donde no podemos decir a la gente lo que pasa? No, lo único que le enseña es: dile que el encuentro es tremendo. Dile que el encuentro es tremendo. Dile que el encuentro es tremendo. Y con eso tienen a la gente engañada. No, tú tienes que el encuentro es tremendo. ¿Pero qué pasó en el encuentro? No, es tremendo. ¿Pero qué? No, es tremendo, el encuentro es tremendo. ¿Pero qué pasó en el encuentro? No, tienes que ir porque es tremendo. ¿Pero qué te hicieron? Mira lo que dice esto: introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, mira, tú quieres, a mí me dijo un pastor de New Jersey, mira, Molina, un hombre como tú, con tus estudios, con tus capacidades, mira, si tú entras en esta visión del G12, el éxito de tu ministerio está garantizado. Mira, tendrás gente corriendo, mira, vas a tener más dinero de lo que tú sabes qué hacer con él. Me dijo: mira, la gente va a llover así, porque la gente anda buscando esto. Yo le dije: tú sabes una cosa, a mí no me interesa ni tú ni el G12. Y desde ese momento corté relaciones con él y jamás volví a poner un programa de televisión en su estación de televisión. Tuve otro ministro que me invitaba a predicar a su iglesia, un argentino, che, famoso él. Un apóstol. pastor muy grande, che. 2 años programa de radio en su estación, y un día me llamó a la estación. Che, mirá, yo sé que vos tenés un gran ministerio de enseñanza. Yo necesito a alguien que me fundamente la gente. Yo quiero decirte que yo soy el escogido. Dios me llamó a mí para conquistar esta ciudad, che. Y si vos no te asociás conmigo, vos desapareces como ministerio. Porque yo soy el escogido. Yo le dije, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo siguiendo la corriente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice, esto es lo que vos tenés que hacer. Tú asocias tu ministerio con el mío. Yo voy a tu iglesia los domingos, yo predico, yo hago los milagros, yo recojo la ofrenda. Vos me atendés la gente durante la semana y tu salario va a ser el 10% de lo que yo recoja los domingos. Y yo le dije, pero tú sabes una cosa, que a mí no me interesa eso. Yo estaba en el ministerio antes que tú llegaras a esta zona. Sí, pero tú no entendés vos, yo soy el escogido, yo soy el llamado. Yo soy el hombre a que Dios llamó para conquistar esta zona. By the way, no está en el área. Dios lo llamó a conquistar esa zona y él se mudó para otro sitio. Porque es que Dios cambia de idea, así, de la noche a la mañana con esta gente. ¿Te entiendes? Y yo le dije, tú sabes una cosa, no me interesa. ¿Sabes qué hicieron? Me cancelaron el programa de radio. Manipuladores. Que no tienen verdadero interés en la gente, lo que tienen es el interés en la plata. Para ellos, usted lo único que representa es dinero. Y vamos a tener un congreso y vamos a romper las maldiciones hasta del arroz con gandules. Si tienes ataduras de arroz con gandules, ven que te vamos a liberar del gandulismo. Pero eso sí, no venga solo, trae la chequera. Da lo más grande que puedas dar, porque ellos no te piden poquito. Jesús liberó tanta gente y no les cobró un centavo. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y todavía yo no encuentro a Jesús diciendo, María Magdalena, tienes 7 demonios, mija, a 150 pesos por demonio, 1, 300. Y déjeme decir una cosa, un falso ministro no es solamente aquel que viene de una religión falsa. Un falso ministro puede ser un ministro genuino que esté predicando algo que está erróneo. Falsos ministros y falsos maestros no son solamente los que vienen del budismo, del mormonismo, de otras religiones. Hay gente, ministros, verdaderos ministros, que por ignorancia de la palabra o no, o porque no tienen conocimiento de la palabra, andan perpetuando los mismos disparates que oyen decir a otro. Y eso los constituye en falsos ministros. Y falsos ministros también son personas que, aunque tengan un ministerio genuino, por mercadería, saben la verdad, pero no se atreven a decírsela a la gente porque se les vacían sus iglesias o ya se les cae el presupuesto. Porque hoy en día tenemos un montón de gente con ambiciones de grandeza, tienen una megalomanía, ellos quieren ser los más grandes. Cuando tú empiezas a oír una iglesia, un ministerio así, que ellos son los únicos, que ellos tienen la nueva revelación, que ellos son los escogidos, ten cuidado porque tienen espíritu de error detrás de eso. Y tú puedes fácilmente detectar los complejos megalomaníacos de esa gente. No, no, nosotros vamos a ser los más grandes. Y vamos, mire, aquí hay un montón de buenas iglesias. Aquí hay buenas iglesias, pero también entre esas buenas iglesias muchos falsos ministros. Algunos saben la verdad y no se la quieren decir a la gente porque tienen miedo que se les baje el presupuesto. Y allá se levanta uno por allá en Centroamérica o Sudamérica y dice, no, porque el pelo de gato, el espíritu me mostró que el pelo de gato es bueno para curar el hambre. Y todo el mundo rompe a pelar los gatos por acá. En el 1980, una mujer que tenía un ministerio grandísimo, que supuestamente botaba aceite y sangre, y que donde ella se paraba supuestamente aparecían plumas de paloma, decía que era el Espíritu Santo que había dejado su pobre Espíritu Santo, y para 3 cultos y no le quedaban más plumas. El Espíritu Santo no es un pájaro. Pero ella andaba vendiéndole a la gente la idea de que donde ella estaba y el Espíritu Santo se movía, aparecían las plumas. Hoy en día hay mucha iglesia con ministerio de danzarines que después que termina la alabanza tú puedes barrer las plumas, y mucho ministerio de danza y entretenimiento, es entretenimiento. Y una de las enseñanzas que más se anda pregonando por ahí, más se anda regando, es esto de las maldiciones generacionales. Vamos a empezar ahí, porque hoy en día tenemos un montón de cristianos. Mira, hermano, a mí me da compasión. Toda esta semana, mire, yo llevo encerrado 5 días sin salir de mi casa, simple y sencillamente orando, estudiando, preparándome para esta serie de mensajes, porque la compasión del Señor en mi corazón me ha llevado a mí a llorar por la gente y a llorar por algunos pastores buenos, sinceros, pero que no tienen el conocimiento de la palabra, o no sé si es que no sé qué pasa con algunos líderes que en vez de irse a la palabra averiguar, y no, la Biblia dice en el libro de Hechos que los hermanos de Berea, cuando Pablo fue a predicar a Berea y predicaba la palabra, dice que los hermanos de Berea todas las tardes se sentaban con la Biblia a ver si lo que el apóstol Pablo le había dicho era cierto. Y Pablo los elogió por eso. Pablo dijo, vosotros deberéis ser como nuestros hermanos de Berea, los cuales escudriñaban las Escrituras continuamente para asegurarse que lo que yo les había dicho era cierto. Y hoy en día tenemos gente que corre a repetir lo que oyen sin primero ir a la palabra y asegurarse si es verdad o no. Juan capítulo 9, ¿están ahí? Juan capítulo 9 dice de esta manera, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él lodo en los ojos del ciego. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Los discípulos, Jesús va caminando y los discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Y oiga la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, porque aquí es que se para mucha gente de esta que sea maldiciones generacionales. Para decirle, no, tú sabes, maldiciones generacionales. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oiga la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Óigame, la Biblia cuando se escribió no tenía punto ni coma. Y hay gente que dice, no, Jesús dijo que este hombre nació enfermo para que la gloria de Dios se manifestara. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer lo que fui enviado a hacer. Jesús dijo, olvídense de buscar por qué el tipo nació ciego, vamos a sanarlo. Jesús le dijo, no es que, mire, Jesús desmanteló el argumento ahí mismo, no es que pecó este ni su padre. Hay gente que siempre está buscando las 5 patas al gato. No, y entonces le andan atribuyendo a cualquier cosa que les pasa, será un espíritu de accidente que yo tengo. Porque mira, se te levanta por la mañana y el carro tiene la goma vacía, es un espíritu de goma vacía. Si te va mal en el trabajo, es un espíritu que me, es un espíritu de tú sabes, de que me quiera arruinar el trabajo. Tiene un espíritu de desempleo arriba. Si llora, tiene un espíritu de llorería. Si te ríes, tiene un espíritu de risa. Si tomas café, tiene un espíritu de café. ¿No hay espíritu de cafeína? Reprendo espíritu de cafeína. Imagínate que yo me pare aquí. Espíritu de cafeína, sal fuera. Cafeína, te echo fuera. Vomita la cafeína. Yo no quiero eso aquí. Espíritu de nicotina, fuera, fuera nicotina. Espíritu de nicotina, te reprendo. Y así andan muchos corriendo para todos lados. Jesús le dijo, no es que pecó este ni su padre, sino para yo poder hacer lo que yo he sido enviado a hacer, vamos a sanarlo. Jesús no estaba diciendo que él nació ciego para la gloria de Dios. Jesús dijo, a mí me es necesario hacer lo que yo he sido enviado a hacer. Yo no estoy interesado en saber por qué el hombre nació ciego. Ahora, mucha de esta gente que predican las supuestas maldiciones generacionales, se paran ahí para decir que los discípulos estaban preguntándole a Jesús quién pecó para saber por qué razón la maldición le había caído al hombre. Porque en algunos de estos lugares te enseñan que cualquier cosa que te pase es una maldición. Y eso es falso. Hay cosas que pasan simple y sencillamente porque pasan. A mí un carro es un instrumento mecánico. Y si a ti se te rompe el carro, ningún demonio se apoderó del carburador. No, porque es que el demonio me tapó las 4 bocas del carburador. Es un espíritu de transmisionitis que se le ha metido al carro. Eso sale fácil. AMCO. Y Jesús le dijo, no es que pecó este ni sus padres. Jesús le dijo, eso no vale. Y no. Los discípulos creían esto porque esta era una tradición de los judíos. Los judíos habían sido enseñados en la sinagoga que un niño podía pecar en el vientre de su madre, y que si un niño pecaba en el vientre de su madre, esa era la razón por la cual hijos nacían con enfermedades congénitas. Y los discípulos conocían esta tradición, y digo tradición porque usted lo va a ver en la palabra, no vino de Dios. Dios nunca dijo eso. Es más, Dios mismo en el Antiguo Testamento regañó varias veces a la gente por andar repitiendo eso. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 20. Y aquí vamos a entrar ahora en los puntos básicos que se fajan aquellos que predican las supuestas maldiciones generacionales para decirle a la gente que hay maldiciones generacionales. Éxodo 24, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, Dios le dijo: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, Jehová, soy Dios, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, oído, de los que me aborrecen. ¿Cuántos de ustedes, queridos que están aquí, aborrecen a Dios? Levánteme la mano esta mañana. ¿Cuántos de ustedes que están aquí sentados aborrecen a Dios? Entonces, si usted no aborrece a Dios, usted no tiene por qué preocuparse. Porque aquí dice clarito: de los que me aborrecen. Pero no se quedó ahí, vaya al verso 6. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos, mijito. Si hubiese alguna maldición generacional verdadera, no es para los que aman a Dios. La Biblia dice claramente, que hay dos razones solamente por las cuales maldición entró a la tierra. Una, pecado, y segundo, maldición de la ley. Y Cristo resolvió el problema de ambas maldiciones cuando murió en la cruz del Calvario. No, tú sabes, porque tu tía, tienes que liberarte de lo que es. Allá mi tía. Si mi tía hizo lo que hizo y mi abuelo hizo lo que hizo, si tu abuelo era un borrachón, tampoco tú tienes espíritu de alcoholismo. Deja de ser engañado y vete a la palabra y estúdialo por ti mismo. Aquí dice: de los que me aborrecen. Éxodo 34. Ahí dice, acabamos de leer que Dios dijo que la maldición vendría sobre los que le aborrecen. Éxodo 34, verso 6. Aquí es cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, oído, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ah, se fija, pastor, que ahí está la maldición generacional. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, ya, pero es de los malvados. ¿Cuántos de ustedes aquí son malvados? A ver, dígamelo para sacarlo de la lista de miembros ahora mismo. Nosotros no queremos gente malvada aquí. ¡De los malvados! Mira que está al lado tuyo así, levántale así y dile: ¿eres malvado? En el libro de Segunda de Crónicas, oído, en el libro de Segunda de Crónicas tú encuentras la historia del rey Amasías. El rey Amasías, cuando entró al reinado, lo primero que hizo fue matar los que mataron a su padre, el rey Joás. Amasías era hijo de Joás. Y cuando Amasías recibió el reinado, lo primero que hizo fue mandar a matar los que asesinaron a su padre. Pero, ¿sabe lo que dice la Biblia? Pero no tocó los hijos de ellos conforme al mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Me alegro que me haya preguntado. Y vaya conmigo a Segunda de Crónicas 25, un momentito. Segunda de Crónicas 25, verso 4, dice: pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley del libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Isn't that clear? Pero por si acaso, y tú eres duro de entendimiento, vámonos a Jeremías 31, para que usted vea que en el mismo Antiguo Testamento Dios desmanteló esto. Dios estaba cansado de la gente hablando de esta forma. Jeremías 31, 29 dice, en aquellos días, ¿cuáles días? Usted va a ver ya mismo. En aquellos días no dirán más. Lo que vamos a leer ahora, más claro no canta un gallo. El agua no puede ser más transparente que esto. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufrirán la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, ese tendrá la dentera. Porque de aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Oído, verso 33. Pero este, todo el mundo diga este. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hoy en día agarran a cristianos y se los llevan a un encuentro y los ponen a recordar todos los pecados cuando la Biblia dice, yo no me acuerdo. Y no, Dios estará rascando la cabeza en el cielo diciendo, ¿de qué me estará pidiendo perdón este? Pues yo no me acuerdo. Y tienes que escribirlo en una lista y quemarlos o clavarlos en una cruz que te ponen allí, porque ahí es que verdaderamente tú naces de nuevo. Ezequiel capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿vino palabra de quién? La expresión vino a mí palabra de Jehová indica que ¿quién hizo el hablar? ¿Quién habló? Bueno, si vino a mí palabra de Jehová, Jehová tiene que haber hablado. Yo no puedo decir vino a mí palabra de Jehová y Carlos Molina dijo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más, subráyelo ahí, nunca más. El día que usted se encuentre con un maldicionista que le dice, tiene una maldición, mira, es como los que van al espiritista. Y no, tú vas a un espiritista y el espiritista lo primero que te hace, tú tienes enemigo. Porque a ti te han echado un changó. Mira, te va a costar tanto quitarte ese santo de arriba. El espiritista nunca le va a decir a nadie que está bien, pues se le cae el negocio. Y los maldicionistas estos generacionales tampoco te van a decir que eres libre mientras yo sepa que tú puedes escribir un cheque para quitarte la maldición. Come on, lea la Biblia. Esto no es un desodorante, mándeme para la iglesia. Hay speed stick, roll on y biblión. Léalo, véalo por usted mismo para que nadie lo engañe con palabras persuasivas. No, tú sabes que es que ese pastor no tiene la revelación. ¿La revelación de qué? Si más revelación de la que la Biblia tiene, tú no vas a tener nunca. ¿Qué tú me vas a decir a mí? ¿Que lo que tú sabes es superior a lo que está escrito? Porque si tú dices eso, estás en un grave problema. No conmigo, con el que escribió la Biblia, que fue el Espíritu Santo. Ah, no, tú sabes que es que tú no estás en lo nuevo. ¿Qué nuevo? Ni nuevo. Si la Biblia dice claramente en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿De dónde tú estás yendo a buscar cosas disque nuevas, espirituales? Si no está aquí, no sirve. La Biblia dice, a la ley y al testimonio nos adherimos. En otras palabras, a la palabra nos adherimos. No, porque tú sabes, viene el apóstol tal, que ese hombre... Están en Ezequiel 18, no me entretengan. Vivo yo, dice Jehová, que nunca jamás tendréis que usar este refrán. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, verso 9, para no leer todas las cualificaciones, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos e hiciere rectamente, este es justo y vivirá, dice el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, oído, si el hombre es justo, engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, que haga alguna de estas cosas, y comienza a mencionar una serie de cosas. Mira lo que dice el verso 13, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Pero si este, si el ladrón, mira cómo va la cadena aquí, un hombre justo tiene un hijo ladrón, ese hijo ladrón tiene un hijo justo, pero si este, el ladrón, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolo no hiciere según ello, verso 17, última parte, dice, vivirá. Que habitas en el cielo, poniendo todo mi celo por tu bendita compasión. Mas tú me llamas al frente, advertir a tu gente, como fiel atalaya, rendida mi Dios.